luna de plata. Y nací con alma de pirata. Yo he nacido rumbero jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día tus playas lejanas tendré que volver. ¿Tendré que volver? Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel y como era de oro, se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él allá por la madrugada. Ay, como rezumba y suena, rezumba y va rezumbando, rezumba y va rezumbando mi cascabel en la arena. Tendré que volver. Tamaño caguama. My friend King Size, Sunny Bravo. Carnicero, que esta vez sí es para ti. Tendré que volver. Con el gato molinero, Jerónimo Baltasar, Gerardito y Don Esteban, que son mi par de maracas. Volver al Parque Zamora para escuchar a Juanelo y el tres del Negro David, que está que se cae de bueno. Quiero llegar, tendré que volver. Me espera mi morena allá en el portal. Tendré que volver. Y esta noche tibia y callada solo es para amar. Tendré